tenerte junto a mí. Y siento que te amo y ocultarlo no puedo. Ser más que amigos yo quisiera y hacerte muy feliz. Hacerte muy feliz.